llegadas inesperadas, esperanzas viejas saben ásperas. Se ven cazadores que salen de casa, cacería de brujas o cacería de perras borrachas. Horas amargas, mi reloj se adelanta a la entrada y a la salida del trabajo se atrasa. Dos haches son lo que llevo en el pecho tatuadas, no dos hachas. Noches de luna llena son mi consuelo, soy otro más que camina buscándose, porque en algún punto se perdió. Miro a través de los ojos del silencio, sobre Madrid se escuchan mis aullidos de nuevo. Cual sonámbulo acudo rincones oscuros, en donde por ende mis labios escupen verdades de diferentes índoles. Mis brazos acompañan en forma que trazan imaginarias líneas. Mi Dios solo dice dale, sí le daré. Jamás interrumpas mi tranquilidad, la cual tanto trabajo me ha costado encontrar. Y jamás vengas a salvarme en nombre de Dios. Perdóname si te lastimé, no preguntes el por qué, no lo sé. Sin dioses con el micro, busco maneras de disipar dudas que son de cárcel. Dame un lápiz, un pincel, o solo a silencio y te enseñaré mi arte. Ni siquiera me gastaré en demostrarte qué tan bueno soy. La tinta de mis marcadores prende fuego del papel. Te irás al suelo después de estos palos. Quiero que mi propio esfuerzo sea mi propio sudor. Gracias por la ayuda, pero este negro suda su propia camisa. Me di cuenta que fui más que otro vago en el barrio. No más a tu amor ni a tu caridad. Sos ajeno a esto como mi historia con Cecilia. Señora, tengo más carisma que un condenado a muerte. No busco suerte, ya me busca cada martes 13. Mi brazo no se tuerce, mi virome la autoridad sobre lo que siento la ejerce. Me molesta ser una vista lo que mi alma segrega. Algo interno a mi mundo la genera, mi actitud externa se plasma, mi apariencia la refleja. Doña, ¿quiere ayudarme? Si me ve en la calle con el chaleco naranja, solo cómpreme una maldita oblea, porque no hago otra cosa, es mi problema, al igual que la forma en la que empiezo los poemas. El último de la figura. MC Halo, trastorno serio, depende de cómo pienses. Me acompaña en el fondo de mi alma, junto a aquella luz del alba. Depende de si te sientes una aguja en un pajaro y una motita y un puto grano de arena. Yeah. Mirando la luna llena, poniendo en blanco su mente, y en el aire una moneda, alguien diciendo depende de cómo actúes para sentir lo que hoy pretendes. No hagas caso de la suerte, huye. Será real o imaginaria mi dificultad en momentos sociales, en relaciones normales, doble personalidad. Quizás me lo andan los genes, quizás son mis genitales, quizás es porque se ha gastado mi mente. No vino de mi niñez, ni por falta de crianza, ni por falta de fuerza, de voluntad, ya basta. No soy violento ni un peligro para la gente, yo lo llamo incontinencia, tío, y lo demás depende. No soy de los que andan con collar, los que agachan la cabeza, los que viven pensando en el qué dirán. ¿Qué dirán? Los que hablan por hablar, exageran demasiado con agrado, perdiendo la honestidad. No soy de los que jura por jurar, prometen y pasa el tiempo, me lamento y solo puedo asegurar la verdad. Ahora mi vida es el rap, el esfuerzo día a día, yo le pongo rebeldía para poder mejorar, mejorar. Con el micro, busco maneras de disipar dudas, de comunicarse. Dame un lápiz, un pincel, o solo a silencio te enseñaré mi arte, mi arte. El hijo se presentó, me conoció, me castigó, me perdonó. Buscando sorpresas, la vida sorprendió. Me dedicó aquellos años de los 90. En el 2000 se enfrenta a mí por mi opinión, por mi apariencia. La única razón para quedarme aquí es que tengo mil razones de añorar lo que es mi tierra. Son años de pelea, de tensión, de corazón, por una vida mejor. Yo, por mi primera maqueta. No habrá fin del cuento, que el que narra no está muerto. No hablaré de nadie hasta que no sepa que es cierto. Me enfrento a lo que se mueva y lo esculpo en un tema lento. Sangre en la mirada y de Madrid es este acento. Salgo del polígono intentando estar tranquilo. De Gijón me pongo fino y si no hay tiempo dependo de un hilo. El árbol se quemó, sus cenizas sobreviven. El Gijón, el manantial donde beben mis raíces. Yo no soy tronco de nadie y en mis hojas siempre plasmo días tristes. Pájaros se posan cantando pa' que me anieve. Los relámpagos y al paso de los buitres y a la altura. Yo me siento pequeñito pero tengo un escondite. La hermosura de un pincel que yo empapé con tonos grises cuando quise dibujarte los colores de la luna. Tengo el escenario como un sueño. Subir ahí arriba es como subir a mi cielo. Yo me espero, no voy de farol y a pruebas me refiero. La impaciencia me desborda y ya vendrán mejores tiempos. Tiempos abrasados, arrasados por el tiempo. Si no quiero competir, no sé ni para qué me entreno. Solo embrago y piso freno, lo más parecido a un perro. Lo más diferente a un amo, que castiga hasta a su hermano y yo de pedo. Que he currado demasiado y necesito este descanso. Perro manso hasta que le tocan los huevos. A veces ladro, a veces muerdo, es depende del momento. Yo por esto voy a perder el aliento. Voces me aconsejan que no es hora de lamentos. Yo les grito que esto es rabia, lo demás serán tus cuentos. Pasa página y podrás imaginar quién es el elo. Lo demás, tragicomedias que ya no me creo. ¿Quién es el elo? ¿Quién es el elo?